RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. Daniel Ruiz, militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, está detenido en la cárcel de Marcos Paz luego de las protestas de diciembre del año 2017 contra la reforma previsional. Desde la cárcel, Ruiz relató aquellos hechos. Me han detenido por haber participado en la manifestación contra la reforma previsional, en la cual cientos de miles de trabajadores y sobre todo jubilados y veteranos de guerra han salido a protestar contra una de las reformas que quería imponer el Fondo Monetario, que no solamente afectaba a los salarios, sino que también afectó lo que fue el acuerdo fiscal con las provincias, que generó hambre y miseria en muchas provincias, como la mía, que es la provincia de Chubut, que ha generado cientos de conflictos a raíz de ese acuerdo fiscal y la respuesta popular a la reforma no solamente logró impedir que se avance con la reforma provisional, que se aprobó solamente una parte, falta aprobar la otra parte, que es la que quiere el Fondo Monetario, que es elevar la edad jubilatoria, y no se pudo pasar la reforma laboral. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Mauricio Macri con Patricia Bullrich ha intentado dar un castigo al conjunto de los trabajadores que se manifestaron ese día, y no solamente hubo cientos de heridos, sino que hubo compañeros que han perdido el ojo, otros han sido atropellados con motocicletas, y algunos estamos imputados, somos 118 imputados, y algunos estuvieron detenidos, y yo continúo detenido hasta el día de la fecha. Ruiz dijo que se le imputa intimidación pública y atentado a la autoridad. La imputación que nos elaboró el juez de instrucción Sergio Torres del número 12 del Comodoro Pi es la intimidación pública y atentado a la autoridad. Juez Torres, que hizo toda la causa nuestra de los 118 invitados, donde está Aracaki, Ponce, un compañero que es de la UOM, este mismo juez Torres ha sido premiado por este gobierno a integrar la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires producto del buen trabajo que hizo con castigando la protesta social y no castigando a ninguno de los policías que hirió y le sacó los ojos a 5 manifestantes y no están ni siquiera presos ni detenidos responsables políticos ni los responsables de las autoridades policiales, porque los policías no se mandan solos en una represión brutal como la que se generó ese 18 de diciembre. El militante consideró que está detenido porque no pueden detener a otro militante del PSTU, Sebastián Romero, que también participó de las protestas del 2017 y quedó estigmatizado con fotos y videos disparando un mortero casero. Yo desde que me detuvieron supe que tenía que estar libre porque es, por lo que me acusan, un delito excarcelable. Han rechazado cada uno de los pedidos de excarcelación y el pedido fundamental que hace tanto los fiscales como el Tribunal Oral número 3 y juez Torre en su momento, es que como no encontraron a Sebastián Romero, pues esa sola indicio hace que yo podría ser peligroso porque perjudicaría la investigación y podría darme la fuga. Entonces, por lo tanto, mientras de esa convicción, dentro de los jueces que son manipulados por el gobierno de turno, yo voy a estar acá. Los tribunales dicen que como Sebastián Romero está prófugo y yo tendría, y tengo, somos de la misma organización y tendría que saber dónde está, por lo tanto tendría que seguir, yo tengo que seguir siendo preso, es el mismo tribunal que a Roca de Techín lo deja en libertad, aunque está implicado en un montón de coimas, diciéndole que como él no puede saber lo que pasa en toda su empresa, puede estar libre. Entonces no es la misma vara entre uno y otro, y bueno, y eso demuestra que la justicia solamente favorece a los ricos y a los trabajadores y pobres como nosotros. Hay prisión preventiva y se va negando la libertad y las condiciones de trabajo y salud para el conjunto de la población. Por último, Ruiz agradeció la campaña por su libertad que están llevando adelante militantes de derechos humanos, sindicalistas y referentes de partidos políticos. Un avance más en el pedido de hacer visible mi situación. Se ha presentado también a través de la Liga Internacional de los Trabajadores y a través de la Red Sindical Internacional en 20 embajadas de diferentes países, como en Bélgica, en España, en Colombia, en Estados Unidos, una presentación sobre mi libertad. Y bueno, en ese sentido estoy agradecido de todo el apoyo y eso es lo que me mantiene de pie acá, sabiendo que afuera la campaña por mi injusta detención crece y bueno, y en ese sentido estoy muy contento de que día a día sectores y sectores, no solamente del arco político o social o gremial, sino también artístico, se han pronunciado por mi libertad. Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar. Bariloche, Río Negro. El 28 de junio de 1969 se produjo una revuelta en un bar de Estados Unidos. Las travestis, las maricas, las tortas y los putos, cansados de ser perseguidos por la policía y el Estado, se levantaron contra las razias policiales, armaron barricadas y resistieron con sus cuerpos. A 50 años de ese día emblemático, las trabas de Argentina se convocaron por cuarto año consecutivo para decir, como en ese día, basta de crímenes de odio, basta de travesticidios. Y por primera vez, desde la asamblea Ni Una Menos de Furiloche, se convocó a replicar el evento en la Plaza de los Pañuelos. Escuchamos un fragmento del discurso que fue leído en el acto este viernes en Bariloche. Elegimos un objeto de deseo sexual y hasta elegimos cómo llevar nuestras homosexualidades cotidianas. ¿Pero acaso podemos elegir una vida aún más digna que diversa? ¿Acaso en una América Latina empobrecida y militarizada podemos elegir algo más que nuestra sexualidad? Una casa digna, un trabajo afín, una familia propia, una capacidad crítica, una educación amplia, una libertad que nos permita ser verdaderamente libres. Todas estas cuestiones también son propias de la homosexualidad. De les latinoamericanes, porque son parte de cualquier persona y mucho más, aún son cuestiones urgentes en nuestro continente. Para algunos de nosotros, nosotras, nosotres, no alcanza con la visibilidad compasiva que nos pretenden imponer o permitir las buenas costumbres del buen estado opresor de nuestras vidas. No, algunos homosexuales elegimos y luchamos por algo más que parecer heterosexuales, o peor aún, disimular que somos homosexuales. Yo no quiero ser invisible, pero tampoco me alcanza el permiso del orgullo mercantilista. No me quiero poder casar como un heterosexual. No me quiero poder mostrar como un personaje divertido. Yo quiero que los homosexuales, realmente todos y todas, tengan alguna posibilidad de vivir dignamente, más allá de su identidad sexual o de género. Yo quiero poder elegir mucho más que una boda o una discoteca. Yo quiero tener habilitadas todas las herramientas necesarias para ser digno y autónomo de las reglas y de los modelos que nos oprimen, en Latinoamérica. Yo quiero ser homosexual, pero aún más quiero ser algo más que el envase de una identidad sexual a la sombra y penitencia de la normativa heterosexual burguesa opresora y asesina de nuestro continente. También se realizó un homenaje a Diana Zacayán, travesti emblemática por la lucha por los derechos de las mujeres travestis y que fuera asesinada en vísperas del Encuentro de Mujeres de 2015. Diana siguió y sigue enseñando y luchando. El año pasado, su asesinato fue condenado bajo la figura de travesticidio y sentó precedente en la jurisprudencia nacional. Escuchemos a Azul, quien leía este homenaje. Quiero muchos colores, bebidas y abundante comida. Esa que de niña me hacía falta. Cuando yo me vaya no aceptaré críticas. Más razonable y serio sería que me las ganen, que me las hagan en vida. Cuando yo me vaya, desearía una montaña de flores, esa que los mil amores por los que he sufrido nunca supieron regalarme. Cuando yo me vaya, no quiero farsantes en mi despedida. Quiero a mis trabas queridas, a mi barrio lumpen, a mis hermanes de la calle, de la vida y de la lucha. Cuando yo me vaya, sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde esperanza de la resistencia traba, sudaca y originaria. Cuando yo me vaya quiero una despedida sin cruces. Todos saben de mi atencia, de mi atea militancia. Y sin machos fachos, porque también saben sobre mi pertenencia feminista.

no sé, como una melódica, y era el color verde. Yo soy de Ferro, presidente de Derechos Humanos de Club Ferro Cabildo Este, y me dice, toma, te regalo esto porque no lo sé tocar. Mentira, él sabía tocar todo, pero como era verde, me la regaló. Fuimos a casa y ahí nos pusimos a hablar y a contarnos historias y emprendimos lo que es la lucha contra el arte callejero. El año pasado tuvimos un año de vernos muy seguido contra eso. Pudimos lograr quedar fuera del código contravencional represivo. Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. La Plata, Buenos Aires. Miles de familias que viven en la zona norte de la ciudad sufrieron un corte masivo de luz que duró desde el sábado hasta el jueves pasado. El corte afectó a las localidades de Gonet, Citibel y Villa Elisa. Ante la ausencia de respuestas del Estado y de la empresa Edelap, se realizaron cortes que bloquearon los puntos de acceso a la ciudad. Escuchamos a Azucena Racosta, integrante de la Asamblea de Arturo Seguí. Desde el domingo que estamos haciendo reclamos en la calle, con cortes de caminos, de calles, distintos grupos de vecinos. Hemos pedido explicaciones a la delegada que nos sacó a piedrazos con improperios a las mujeres que fueron a pedirle explicaciones con sus patobicas. No se hace presente el gobierno municipal, ni pensarlo el gobierno provincial. La verdad que estamos sufriendo una de las peores estafas que recordemos en muchísimos años, porque esta es una estafa económica, es una estafa humanitaria. Imagínense lo que está ocurriendo aquí. La luz no es solamente prender la lamparita o tener un aire acondicionado. Acá la luz es el agua también. Imagínense ustedes que en estas zonas hay muchos barrios humildes también, porque todos lo sufren, por supuesto, pero aquellas gentes de mejor poder adquisitivo tiene grupo electrógeno o puede ir a comprar agua potable o tiene un familiar en La Plata o en Capital y puede mudarse, que mucha gente lo ha hecho. Pero aquí hay miles de personas en los barrios pobres que se quedan sin luz, sin agua, que se quedan sin calefacción también, porque prenden algún aparato para calefaccionar la casa. A veces muchos hogares tienen hasta para cocinar eléctrico, tienen cocinas eléctricas, porque no todos tenemos red de gas. Y a veces no hay tampoco una garrafa, y entonces muchos optaron por cocinar con electricidad. Esta situación es realmente alarmante. Aquí hay abuelos, hay niños, hay personas discapacitadas, y la única respuesta del Estado que hemos conseguido en estos 4 días es la represiva. Por otro lado, Azucena aseguró que, más allá del restablecimiento de la luz, las vecinas y vecinos continúan en estado de alerta, dado que saben que la solución no es definitiva. Estamos absolutamente abandonados, es como el destierro. Digamos, este gobierno nos robó, nos sacó la plata del bolsillo con facturas de electricidad que van entre 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 pesos que hemos pagado, y no te estoy hablando de las grandes casas, allí ya estamos hablando de valores de 10 y 15.000 pesos de luz. Nos robaron la plata de nuestros bolsillos para que podamos sostener mínimamente nuestros hogares. Se llevaron el dinero y no hicieron las inversiones que correspondían. Nosotros tenemos información de personal que trabaja en la empresa. Este personal que trabaja allí sabe perfectamente, porque hay una familia que tiene 4 o 5 generaciones en esa empresa, pasó por todas las manos, y saben que el problema viene de hace más de un año y medio, que estaba detectado, que lo emparcharon, que es bastante probable. Yo no conozco de cuestiones técnicas, pero sí sé que es bastante probable que tengan que reactivar Doxul, que este problema no se arregla en una semana. Ahora los cortes de calles los están haciendo ellos con esos contenedores electrógenos y esos camiones tanques de gasoil que gastan también fortuna y que la vamos a pagar nosotros. Uh-huh. Y también cortan las calles, porque vos caminás por adentro de nuestros barrios y están cortadas, contenedores que están desconectados, y los que están conectados le dan luz solamente a un par de manzanas, no a todo el barrio. Anoche fuimos a uno de los cortes para hacer una red entre los vecinos, para ponernos de acuerdo a ver cómo seguimos. Uh-huh. Y había un contenedor y se estaban prendiendo a fuego las farolas de la calle que estaban conectadas a ese contenedor. Digo, esto es una tragedia provocada por el Estado argentino. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.